Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que hayan amanecido todos muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Muy frío, por cierto. Y para iniciarlo nos vamos con la temperatura. Hasta parece que estoy hablando de grados centígrados con estos números. Ahorita tenemos una temperatura actual de 17 grados Fahrenheit. La verdad es que sí se siente muy frío hasta aquí adentro, pues de la casa. y se siente muy frío. Estamos en grados centígrados, aproximadamente a menos 8 grados centígrados, o lo que es 8 grados bajo cero. Y las mínimas pues serán estas de 17 grados Fahrenheit, que son los que tenemos actualmente, y las máximas estarán en 31 grados con cielos parcialmente soleados. En algunas partes ahorita está nublado, muy nublado, y en otras ya está parcialmente soleado, como aquí en el valle de Salt Lake City, que está soleado. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 83% y una visibilidad de 7.5 millas. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 13 con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 17 con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 24 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, vamos a iniciar con temperaturas muy bonitas, con temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Pero vamos a iniciar mes el próximo martes, mes de marzo, con unas temperaturas nada que ver con las que estamos acostumbradas ahorita. Ya saben, ahorita tenemos 17 grados Fahrenheit, ¿no? Pero el próximo martes, que es primero de marzo, y ya pues ya se va a venir por ahí la primavera, bueno, ya va a estar más cerca que lejos, y la temperatura máxima va a estar en 58 grados y las mínimas en 45, o sea que temperaturas nada que ver con las de ahorita. Y al parecer tanto el primero, el 2 de marzo van a estar con temperaturas muy parecidas. Ya el jueves van a descender las temperaturas y se espera un poco de nieve otra vez. Y así. Bueno, está medio raro el clima, ¿no? Pero el día más frío es ahorita. Y el día de mañana. El día de mañana las temperaturas mínimas todavía van a descender más a los 17, ¿no? Porque el día de mañana van a ser las mínimas 13 grados Fahrenheit. Entonces, si está muy frío, hay que salir muy abrigados, hidratarse muy bien también, ¿no? Un tecito calientito y agüita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, siguió la reflexión, y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tienda del cielo. Cuando me aproximé, la puerta se abrió. Entré y vi ángeles por todas partes. Uno me dio una cesta y dijo: compra todo lo que quieras. En la tienda hay de todo lo que necesitas. Lo primero que tomé fue paciencia y amor. Estaban uno junto al otro. Más adelante estaba la comprensión. Seguro que más adelante la necesitaría. Compré además sabiduría y mucha fe. No me olvidé de la compasión, pues estaba por todas partes. Me detuve para comprar fuerza y coraje, pues me ayudarían mucho en esta carrera de la vida. Cuando ya tenía casi llena la cesta, recordé que me hacía falta gracia y bendición. No me había percatado que estaba olvidándome de la salvación. La ofrecían gratis, entonces tomé una buena cantidad. Cuando iba llegando a la caja, vi oración y la agregué también a mi canasta, que ya estaba repleta. Sabía que cuando saliera la tendría que usar. La paz y la felicidad estaban frente a mí, así que aproveché para tomar una buena porción. La alegría colgaba del techo, así que tomé una. Sabía que era necesaria. Llegué al cajero y pregunté: ¿cuánto le debo? Él sonrió y me contestó: lleva tu cesta donde quiera que vayas. Una vez más pregunté: pero ¿cuánto realmente le debo? Él sonrió otra vez y dijo: hijo mío, no te preocupes. Jesús pagó esta cuenta hace mucho, mucho tiempo atrás. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la paz es más que la ausencia de guerra. La paz es voluntad, es armonía. Lainey Taylor.

veces. Que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente. El sueño, cómo me robas la calma.

En el bienestar es un día óptimo para salir de compras con amigas. Si ya cobró, no dude ni un minuto y cómprese esa prenda que tanto quiere. No le dé tantas vueltas para el signo de Leo. Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida, aunque tenga un poco miedo de equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o a ganar. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. En la riqueza, intente verificar el estado de sus ingresos y reformule el manejo de los mismos. De esta manera, tendrá mejor rendimiento del dinero en su economía. En el bienestar, es el tiempo ideal para que se tome un descanso. Realice alguna actividad que lo libere de todo el estrés y las tensiones acumuladas. Para el signo de Virgo, si sigue mostrándose impulsivo o impaciente, no logrará resolver los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad. En el amor, intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. En la riqueza, no dude y asista a la reunión. Evite discutir con sus compañeros de trabajo. Cada uno tiene puntos de vista muy diferentes. Lleguen a una buena conclusión. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerda que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines. Para el signo de Libra, nunca se olvide que uno debe aprender a compartir las emociones positivas y negativas, y de esta forma podrán intercambiar muchas experiencias vividas con los demás. En el amor, no le dé tantas vueltas y tome una decisión ya en el amor. Confíe en lo que le dice su corazón. En la riqueza, haga cálculos y evite gastar más de la cuenta, de lo contrario podría llegar a hacerse una gran deuda. En el bienestar, su ánimo continuará en declive. Evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Será muy importante que realice un balance entre su vida social y el descanso. Para el signo de Escorpión, no permita que recuerdos desagradables del pasado se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente. En el amor, día ideal para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. En la riqueza, en muy poco tiempo le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente. En el bienestar, aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que se ha equivocado. Para el signo de Sagitario, durante este día se adelantarán a los hechos y con la luna en su signo, las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue a que cambie de actitud e intente brindarle su apoyo incondicional. En la riqueza, mejore los proyectos y seleccionenlos siguiendo un estricto orden de prioridades, y de esta manera podrán desarrollar y alcanzar todas las metas. En el bienestar, la introspección les será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Para el signo de Capricornio, sería bueno que deje de contar muchos de sus planes a futuro. Aunque no lo crea, existe alguna persona envidiosa. En el amor, deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del amor. En la riqueza, resguárdese en lo financiero ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. Haga una mejor administración de sus ingresos. En el bienestar, será un día para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida. Para el signo de Acuario, seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante. En el amor, es un momento para definir el compromiso. Trabaje para que su relación se afiance y perdure en el tiempo. En la riqueza, prepárese, ya que será un día lleno de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas sus tareas. En el bienestar, encontrará un gran alivio si dedica una parte del día a reflexionar en soledad. De esta forma tomará las riendas de su ánimo y dejará de lado la agresividad. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Durante este día deberá mantener su autoestima alta, procure no bajarla, esto le ayudará a obtener los logros tan deseados en su vida. En el amor, procure no temerle al compromiso, será un buen momento para empezar a planear junto con su pareja el futuro de la relación. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en algún negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar una decisión financiera. Y en el bienestar, deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse. Ocho de la mañana con 43 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:52 PM. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya vamos a irnos con información de ciencia y ciencia el día de hoy. Voy a reemplazarla de tecnología porque considero que es una noticia importante, ¿no? Y se trata de que, pues ya sabemos de las variantes del COVID, ¿verdad? Conocemos la Omicron, pero también cuando salió la Omicron también habíamos dicho de la siguiente variante, que es la BA2. Y entonces esta es una versión todavía más contagiosa de la variante Omicron y que se ha propagado ya aquí en Estados Unidos. Los científicos están vigilando de cerca la subvariante BA2 de Omicron, que se ha extendido silenciosamente por todo Estados Unidos. Ya se ha detectado en más de 30 estados y representa alrededor del 3.9% de las nuevas infecciones y parece estar duplicándose rápidamente, según el rastreador de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si se duplica esta nueva variante al 8%, eso significa que entonces estamos en una fase de crecimiento exponencial y es posible que estemos ante otra ola de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Fue lo que comentó para NPR Samuel Scarpino, que es el director gerente de vigilancia de patógenos en la Fundación Rockefeller. Y bueno, y eso es por supuesto pues lo que realmente preocupa. Todos estamos al borde de nuestros asientos, dijo Scarpino. Se cree que BA2 es mucho más contagiosa que la variante Omicron anterior y se le culpó pues de una nueva ola en Dinamarca. Sin embargo, los temores de otra ola de Omicron en Estados Unidos podrían evitarse dadas las tasas de vacunación e inmunidad de infecciones previas. Nathan Grubach, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, declaró para NPR que es más probable que se produzca una cola larga en lugar de una nueva ola. Entonces, lo que dijo Grabuch, que bueno, fue lo siguiente. Dice, muchos de nosotros asumíamos que iba a despegar rápidamente en Estados Unidos, tal como lo estaba haciendo en Europa, y que iba a convertirse en la nueva variante dominante. Otros científicos advierten que eliminar los mandatos de cubreboca, que la nueva variante pues podría propagarse más si se quitan estos mandatos, que ya en muchos lugares pues ya lo han quitado, ¿no? Y la nueva subvariante también parece ser mejor para evitar las defensas del sistema inmunitario que la variante original de Omicron. Entonces BA2 se considera una versión más sigilosa de Omicron, o sea que es la mutante del Omicron, o sea la variante de ellos. Entonces si ya sabíamos que el Omicron es muy contagioso, pues entonces esta todavía es más porque fue la variante de Omicron, ¿ok? Es como su hija, pues. Bueno, yo creo que no es de risa, ¿verdad? Pero bueno, científicos daneses informaron esta semana que la información preliminar sugiere que puede ser 1.5 veces más contagiosa que la variante original. Y Estados Unidos todavía registra alrededor de 100.000 casos nuevos y 2.000 muertes por día debido a la ola de Omicron, según el rastreador del COVID-19 de los CDC. Entonces, pues ya saben, nada más quise informarles, no para que se alteren o se molesten o digan, ay no, otra variante, ¿no? Mucha gente ya no cree, pero de que existe, sí existe este virus. Entonces, pues lo único que yo quería hacer, como pues responsabilizarme, ¿no? Pues ya que tengo este medio, pues es para informarles de que hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose, por más de que digan que, bueno, aquí no es necesario, es up to you, o sea, depende de ti, si tú quieres usar la máscara, la usas, si no, no, pues yo te recomiendo que donde sea que andes, la uses. No importa que estés vacunado, ya sabemos que hay mucha gente que no está vacunado, entonces no queremos pues ser los las personas, ¿no?, que están propagando esta nueva ola de infección. Entonces, nada más para eso, para que sigan cuidándose y para que escuchen de que existe otra nueva variante que todavía es más contagiosa. Y pues los que están vacunados, aunque estemos vacunados, ya ven que pues nos toca, gracias a Dios no nos toca tan fuerte, pero la gente que no se ha vacunado, por la razón que sea, pues hay que cuidarlos a ellos, ¿no? También hay que respetar si no se quieren vacunar, pero pues hay que ser un poco más responsables los que somos más creyentes de esto, ¿no? De que sí podemos prevenir y que sí también podemos contagiar si no nos cuidamos. Y bueno, en otra información fuera de lo común y científica, pues lo que nos dicen aquí es de que están comprobando los científicos que antes de morir puedes ver tu vida en flashbacks, o sea, esos momentos vividos, ¿no? Que los empieza a recordar. ¿Por qué? Porque lo grabaron en un cerebro que estuvo a punto de morir, o sea, una persona, ¿no? Médicos y sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, hay muchos libros, hay historias, hay... No sé si hay películas. Sí, creo que sí hay películas. Pues sí, de ahí sacaron el libro de un niño, ¿no? De que, pues, cuando mueren o estuvieron declarados muertos, de repente, pues, ellos viajaron a un lugar, ¿no? Y empezaron a recordar y empezaron a ver todas sus vivencias en segundos, ¿no? Antes de morir, y pues volvieron a regresar y pudieron contarlo, ¿no? Pero bueno, estos médicos y sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte o que incluso han sido declarados muertos por minutos para resucitar después, han relatado sus experiencias al morir. Y muchos coinciden en que la vida pasa delante de los ojos acompañada de una sensación de paz. Ahora, pues luego de grabar un cerebro moribundo, científicos han comprobado que antes de morir puedes ver tu vida en flashbacks. Y el hallazgo ocurrió prácticamente por casualidad. Resulta que un paciente de 87 años con epilepsia sufrió una fuerte caída, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Ahí los especialistas comenzaron a monitorear su cerebro continuamente con un electroencefalografía a fin de detectar convulsiones que sufría, ¿no? Entonces los científicos se enfocaron entonces en los 30 segundos antes y después de que el corazón dejara de latir y observaron que su actividad cerebral respondía a los mismos patrones que ocurren al experimentar sueños o recuerdos. ¿Cómo la ven? Es decir, que en el momento de la muerte, el cerebro tiene ráfagas de actividad similares a los flashbacks de memoria en los que es posible evocar recuerdos. Se han informado experiencias cercanas a la muerte en situaciones en las que el cerebro transita hacia la muerte. Las descripciones subjetivas de este fenómeno se describen como intensas y surrealistas e incluyen una revisión panorámica de la vida con recuerdos, experiencias trascendentales y extracorporales con sueños, alucinaciones y un estado meditativo. Eso es lo que se lee en la publicación de esa investigación en la revista especializada Frontiers in Aging Neuroscience. Entonces ustedes pueden encontrar esta investigación de esta revista especializada. Okay, ¿cómo se llama? Frontiers in Aging Neuroscience. Y bueno, pues la firma neurofisiológica de este fenómeno no está muy clara. Se plantea la hipótesis de que el cerebro puede generar una repetición de la memoria dentro de la fase inconsciente, entre comillas, con un aumento de actividad oscilatoria, fue lo que señalaron los expertos. Y esto sugiere que al morir, pues el cerebro experimenta lo que los científicos en estudio llamaron recuerdo de la vida y que puede ser distinto, obviamente, de una persona a otra, pues lo que es importante para una puede no serlo para otra. Y dado que el acoplamiento cruzado entre la actividad alfa y gamma está involucrado en los procesos cognitivos y al recuerdo de la memoria en sujetos sanos, pues es intrigante especular que tal actividad podría respaldar un último recuerdo de vida que puede tener lugar en un estado cercano a la muerte. Eso fue lo que concluyeron los autores de esta investigación. Qué interesante, ¿no? Yo creo que, me imagino que pueden hacer más estudios de las personas que pues ya saben que están a punto de dejar este mundo y estarle monitoreando también pues los movimientos de tu cerebro y poder ver, ¿no? Observar si existe el mismo movimiento de cuando estamos nosotros soñando, estamos dormidos y está en actividad nuestro cerebro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora sí, pues que lo han comprobado ese movimiento, ¿no? Estos científicos. Pues veremos. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada, ni el amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle. Por andar de loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado. Perdona por ocultarte cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte. ¡Gracias! Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta y ahorita te voy a hablar acerca del ajo negro. ¿Ustedes conocen el ajo negro o nada más conocen el ajo blanco? Yo la verdad yo no he comprado el ajo negro, pero me enteré que tiene muy buenas propiedades para nuestro metabolismo, ¿no? Si tú eres fanático del ajo y si no eres alérgica como yo, pues hay buenas noticias, ¿no? Existe una variedad conocida como el ajo negro que no puede faltar en tus platillos. Y aunque su aspecto pues no es muy agradable y su sabor cambia ligeramente, el proceso por el cual se obtiene le permite potenciar mucho los beneficios del ajo blanco. Entonces, existen diferentes versiones sobre la situación que le dio origen, al ajo negro, y la más extendida señala que fue descubierto en Japón por un investigador que buscaba eliminar el olor característico del ajo, y tras someterlo a diferentes controles de temperatura y humedad, no solo consiguió su objetivo, sino que también logró cambiar su color y potenciar su nivel nutricional. A diferencia de la creencia popular, este ajo pues no se obtiene mediante la fermentación. Sus productores recurren a un proceso llamado reacción de Maillard, en el que utilizan azúcares y proteínas para intervenir al alimento durante un tiempo prolongado. Y esto produce una serie de reacciones químicas que estimulan pues su sabor y su color. Al momento de comerlo, debes saber que no posee exactamente el mismo sabor que el ajo blanco, sino que predomina el umami, que es uno de los 5 sabores básicos junto con el dulce, el ácido, el amargo y el salado. Y por lo demás, pues este alimento se consume igual que su variedad blanca, o sea, crudo o salteado en sopas o salsas, en carnes o ensaladas, e incluso también se utiliza en postres, puesto que no tiene el mismo sabor, ¿no? Si no lo consigues en bulbo, puedes optar por sus variantes en polvo, cápsula o líquido, que se consiguen en cualquier tienda naturista o portal de compra online. Los profesionales recomiendan no consumir más de 2 o 3 dientes de ajo por día, pero en el caso de los suplementos pues no existe una dosis adecuada, por ello antes de tomarlos pues debes de consultar a tu médico nutricionista, ¿no? Y bueno, al igual que sucede con el ajo blanco, consumir el ajo negro puede ofrecernos diferentes beneficios. Sin embargo, también existe una gran diferencia debido a que posee un compuesto adicional llamado S-alilcisteína, y esto pues lo vuelve más efectivo, permite que el cuerpo absorba mejor sus nutrientes esenciales y le otorga casi el doble de los antioxidantes, ¿no? Es un gran antioxidante. Su elaboración le confiere altos niveles de vitamina C y alicina, que son compuestos que refuerzan sus propiedades antioxidantes. Algunos especialistas señalan que posee hasta 7 veces más polifenoles que el ajo blanco, compuestos encargados de defender al cuerpo contra la acción oxidativa, que provocan unas moléculas inestables llamadas radicales libres, ¿no? Te ayuda a mejorar las defensas, ya que estimula la actividad de los glóbulos blancos, que son los responsables de nuestras defensas, y también posee propiedades antivirales y antibacterianas que ayudan a protegernos contra ciertas infecciones, incluso resistentes a algunos antibióticos, ¿no? Te ayuda al corazón. Algunos ensayos compararon el efecto positivo sobre la salud cardiovascular tras consumir ajo negro con el de las aspirinas en dosis bajas. Así que si tú estás tomando aspirinas en dosis bajas, pues te podría ayudar este ajo negro, ¿no? Sus beneficios sobre la salud cardiovascular también son de ayuda para controlar la migraña, para las personas que sufren de migrañas, gracias a sus propiedades vasodilatadoras. El ajo negro mejora la circulación sanguínea y así reduce la presión arterial, que es un factor clave en el desarrollo de los dolores de cabeza, ¿no? Y hay posibles riesgos. Si bien este alimento pues ofrece muchas propiedades saludables, también hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, las personas alérgicas al ajo blanco, como su servidora, también lo son al negro. Y tampoco se recomienda su consumo a las personas, bueno, a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ¿no? Y esto sí debe a que sus compuestos alterarían el ciclo menstrual y podría inclusive inducir abortos para las mujeres que están embarazadas, ¿no? Bueno, aquí está esta información acerca del ajo negro y todas sus propiedades. Pues las propiedades son muy parecidas a las del ajo blanco, pero aumenta aún así los beneficios en algunos, ¿no? Como ya lo escuchamos. Y bueno, ya saben, este artículo lo obtuve de la página de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Es muy importante que pues cada uno de nosotros consumamos lo que realmente sabemos que nos está ayudando para nuestro metabolismo. A veces uno dice, no, pues yo no sé. A mí tal vez el refresco me cae muy bien, ¿no? No, el refresco no le cae bien a nadie. Por más que digas que te despierta, pues no, pues tanta azúcar y tantas conservantes, tantos químicos, pues obviamente no te van a hacer muy bien, que digamos. Entonces, tú puedes ir agregando algunos vegetales o algunas frutas, no sé, y ver cómo te sientes. Tal vez algunos te inflamen, tal vez algunos te desinflamen, entonces tú ya vas a saber pues qué te está ayudando o qué te está perjudicando para tu metabolismo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Se me olvidó de comentarles, probablemente el día de mañana no vaya a hacer programa. Tengo un compromiso, entonces estoy viendo si lo hago muy, muy, muy tempranito, pero igual, no sé. O lo hago ya más tarde. Entonces lo más probable es que no pueda hacerlo el día de mañana. Pero pues se los informo aquí, ¿no? Se los iba a decir al principio. Pero al principio todavía no estaba muy segura. Pero ahorita como que ya estoy más segura de que no voy a poder. Pero veremos, ¿no? Si está el programa el día de mañana, probablemente vaya a ser mucho más tarde, ¿no? O vayan a escuchar nada más la grabación, no sé. Si no, pues los voy a esperar el próximo lunes, si Dios quiere, ¿no? Para despedir el mes de febrero. Y bueno, con esto, ahora sí, nos vamos con el tema del día. We'll be right back. 9:19. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4. Esto no tiene por qué ser así. Vamos a comenzar con el segmento del día. Están escuchando aquí mi perrita. Hoy no tuvo su treat, me he estado pidiendo todo el rato. Ya ponte a meditar, Foxy. No se medita. Okay. Ya se sentó. Y bueno, esto no tiene por qué ser así. En este título está muy, muy bonito porque pues nos va a quedar mucho más claro. ¿De qué voz nosotros estamos escuchando? Si nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, es porque estamos eligiendo nosotros no escucharla, o sea, no escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero si estamos escuchando la voz de nuestro ego, entonces es muy, muy claro. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pues son muy, muy claras, ¿no? Cuando vienen del ego. Entonces, obviamente nosotros no queremos escuchar la voz del ego. Sin embargo, es lo que parece que queremos, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es por lo que luchas y por lo que procuras proteger, manteniéndote alerta, nos dice el apartado. Dice, tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, ¿dónde buscas para encontrarte a ti mismo? Depende de ti. Entonces, es muy cierto. Si nosotros nos vemos al espejo, imagínense que estamos platicando con alguien y nos enojamos, por la razón que ustedes quieran, pero nos enojamos. Todos nos hemos enojado en algún momento. Yo creo que, no sé, no creo que haya alguien en su vida que jamás haya enojado. Tal vez de niño, tal vez de adulto dices, no, pues la verdad, yo no me enojo. Muy bien, ¿no? Pero si te has enojado, y bueno, si estás bien enojado y de repente te ves, te llegas a ver en un espejo o en algún vidrio que te reflejas y te ves cómo te estás viendo, uff, cambias tu cara, ¿no? Porque dices, qué mal me veo, ¿no? Entonces, obviamente nunca traemos un espejo a nuestro lado para estarnos observando si nos vemos pacíficos, si nos vemos relajados, si nos vemos muy felices o si nos vemos enojados, tristes, angustiados. O sea, no traemos un espejo aquí en nuestra mano y enfrente siempre para estarnos viendo, ¿verdad? Pero adivinen qué, el espejo ese siempre está presente cuando hay alguien más. Entonces, las personas con las que nosotros nos rodeamos, lo que nosotros observamos en ellos es nuestro propio espejo. Y cuando yo me enojo, cuando tú te enojas o cuando tú te pones triste y tienes a una persona a tu lado, esa persona lo va a empezar a interpretar y lo va a poder sentir tus emociones. ¿Por qué? Porque estamos totalmente inmersos, ya sea en el odio, ya sea en la tristeza, ya sea en la angustia, bueno, que sea, ¿no? Es muy claro el comportamiento que nosotros tenemos cuando estamos inmersos en el ego, cuando estamos escuchando la vocecita del ego, ¿no? Pero, como dice el título, esto no tiene por qué ser así. Podemos cambiar nuestra mentalidad modificando nuestra conducta. No podemos cambiar nuestra mentalidad modificando nuestra conducta. Pero sí puedes cambiar la mentalidad, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos, ok, estoy bien enojada, me veo en un espejo, cambio mi rostro, ¿no? Sonrío. Entonces, ese es el claro ejemplo de que no podemos cambiar de mentalidad modificando la conducta. Modifiqué de estar con el ceño fruncido a mantener una sonrisa, ¿no? Entonces, estoy cambiando mi conducta, pero ¿mi mente qué? ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pensamientos siguen en mi mente? Me veo muy fea, entonces tengo que sonreír, pero estoy bien enojada, ¿no? Entonces, no estamos cambiando realmente nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad nos hace que automáticamente cambie nuestra conducta, que cambie nuestro comportamiento. Si yo elijo equivocadamente, constantemente, durante mi día, durante este instante, pues es obvio que mi comportamiento pues va a ser para nada pacífico. Si en cada momento que tienes una oportunidad para relajarte, lo utilizas para recordar momentos de enojo, de ira, para ponerte a fantasear de qué es lo que le vas a decir a la persona que te dijo tal cual cosa en no sé qué momento, y dices, cuando lo vea lo voy a esto. Si gastas tu tiempo en eso, en ese tipo de mentalidad, tu conducta pues va a ser muy irritable. Y luego después uno se pregunta, ¿por qué la gente no quiere estar conmigo, no? Más bien, ¿por qué tú no quieres estar en paz? Hay momentos en que todos nos damos cuenta de que la gente, pues, es nuestro espejo, pero no lo queremos ver. Decimos, ¡ay, mira qué buena onda la persona! Me llevo muy bien con esta persona. Te llevas bien porque no lo juzgas. Pero ¿qué pasa con las personas que te la llevas juzgando? Vas a decir, ay no, de esas no me hables, ¿no? ¿Por qué? Porque no has cambiado tu mentalidad. La has catalogado como alguien pues no digno tal vez de tu amistad. Y es obvio que cuando hacemos eso, nos desconectamos de la voz que viene de Dios. Si yo quiero oír esa voz, entonces no escucho la voz del ego. No es necesario. Muchas veces nosotros, por querer tener la razón, nos vale las emociones que estamos sintiendo, ¿no? Estoy enojada, sí, pero mira, estás enojada, no me importa, ¿no? Con tal de querer tener la razón, no nos importa las emociones que estamos sintiendo y lo que le estamos causando a nuestro cuerpo y a nuestro entorno, a la gente que está con nosotros. Muchas veces cuando nosotros sentimos ansiedad, no nos damos cuenta que esa ansiedad procede de caprichos del ego. ¿Por qué? Porque la ansiedad siempre es característica, o bueno, la mayoría de las veces es una característica de nuestros pensamientos del futuro. Estamos ansiosos de que, ay, quiero mis resultados, ¿qué me irán a decir mis resultados? Futuro, algo que no está. Capricho del ego, ¿quieres que te den unos resultados? Y si los quieres positivos, pues que salgan positivos. Y si quieres que salgan negativos, pues los quieres negativos. Pero tienes esa ansiedad, ¿por qué? Porque no está aquí en ese momento alguien que ya te está diciendo, ok, ya te salieron así. Imagínate una persona que no tiene nada de paciencia y le dicen, y va y se hace un examen o un estudio, lo que tú quieras, y ya lo espera que para en cuanto lo termine, máximo una hora, ya le den los resultados y le digan, ¿sabes qué? En 15 días vas a tener los resultados. ¿Cómo 15 días? No, ¿cómo crees? Entonces imagínate todos esos 15 días restantes o faltantes, pues ¿cómo va a estar esta persona? y no se necesitan de 15 días. O sea, todos podemos experimentar la ansiedad cuando empezamos a escuchar a nuestro ego diciéndonos lo que obviamente pues quisiéramos escuchar, ¿no? Y no nos adaptamos al momento. O sea, queremos que las cosas fluyan, pero que fluyan a nuestra manera. Y eso no es fluir. Que nosotros condicionemos las cosas para que digamos, ahora sí está fluyendo, porque ahora sí están saliendo las cosas que yo quiero. Entonces, eso no significa de que están fluyendo, sino que nada más es nuestra percepción. Y bueno, entonces es así, ¿no? Están fluyendo, así como mi perrita, que le está ladrando a las aves que ve por la ventana. Bueno, ya regresé. Estamos fluyendo, estamos hablando de fluir. Entonces tuve que fluir con el momento. Prácticamente ustedes escucharon a mi perrita. Quería salir corriendo con las aves. Y afuera está todo nevado. Entonces la estoy esperando y está dando vueltas y vueltas en la nieve. Entonces mejor me vine. Pero ahorita ya voy por ella otra vez, ¿no? Pero bueno, esto es a lo que vamos, ¿no? Si yo fuera en este instante una persona de que estoy fluyendo, qué padre, me está saliendo las palabras, y entonces si yo considero que mi perra al momento de ladrar, mi perrita que vas a escuchar, ¿no?, mi perrita empieza a ladrar, entonces digo, no, eso no va, porque estoy en un momento en el que pues debo de estar más seria, y como que estas interrupciones, o sea, si yo lo empiezo ya a interpretar, ya lo empiezo a calificar, obviamente deja de fluir. Entonces, si yo empiezo a reconocer de que la situación, como está sucediendo, está fluyendo, de alguna u otra manera está fluyendo, sin que yo la califique, entonces pues me dejo fluir con el momento. Cuando uno se siente culpable es porque estamos recordando que el ego pues ha estado presente en nuestras vidas. Cuando estamos vigilando nuestra mente, nuestros pensamientos, pues podemos darnos cuenta de esas tentaciones del ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre te va a decir que hay una culpabilidad, ¿no? Si tú sigues sintiéndote culpable es porque tu ego sigue al mando. Solo el ego puede experimentar culpabilidad. El espíritu no sabe qué es la culpabilidad. Y eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando tú hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. Pero la mayoría de las veces no nos mantenemos lo suficientemente alertas a las exigencias del ego para poder liberarnos. Y eso, otra vez lo repito, eso no tiene por qué ser así. que es como se titula el apartado. A ver, una pregunta que nos dice el libro: ¿te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, o sea, tu poder es ilimitado. Puedes hacer muchas cosas, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. Entonces, no te conformes con menos. Vigila tu mente con mucho cuidado y checa ahí cuántos pensamientos hay del ego. ¿Cuántos juicios hay en tu mente? Podemos llevar al ego al juicio y decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ¿no? No te necesito. Utilizamos los juicios para muchas cosas y para lo que lo debemos utilizar es únicamente para el ego, para identificar el ego. Entonces, tú eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Entonces, a ese tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar allí porque sé que esas imágenes no son verdad. Entonces vas a dejar que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser, así nos lo dice el libro. Entonces deja que tu luz natural resplandezca tu entorno, resplandezca tu vida. No hay por qué atacar a los demás, inclusive no hay por qué atacar al ego. De hecho, nuestro espíritu no ataca al ego, es como que... Imagínate que arriba de un elefante se pose una mosquita. ¿Tú crees que va a sentir la mosquita? No, ni se va a inmutar. Así es el ego, o sea, puede estar ronroneándonos, pero nuestro espíritu es tan fuerte. Y no lo estoy comparando con un elefante, sino simplemente estoy dando como que un ejemplo de cómo es el ego. O sea, es como una mosquita, o sea, le damos mucha importancia. A veces creemos que es como un dragón con fuego, ¿no? Así gigante, enorme, difícil de apagar, difícil de desaparecer, y no. El ego es muy débil. Es demasiado débil porque es falso. Entonces, no creas que tu ego es fuerte. No creas que porque te dicen esto y otra y otra y otra, o porque te dices esto y otro que viene del ego, eres fuerte. No, eres débil. Porque si te quitan esos halagos, si te quitan esas cosas materiales que quiere el ego, entonces ¿dónde queda tu fortaleza? Nada que proceda del ego te va a dar fortaleza. Nada que proceda del ego te va a dar la paz. Nada que proceda del ego te va a dar la felicidad. Porque en cuanto alcanzas algo que tu ego quería, ya te está pidiendo otra cosa. O ya te está diciendo, bueno, pues te sacaste el primer lugar en esto, pero pues sabemos que te falló. Que lo obtuviste por suerte. O sea, cosas así te va a decir el ego. Y te va a pedir y te va a exigir porque nunca estás satisfecho. Cuando nosotros no estamos satisfechos con el momento, mira que queríamos esto, quiero esto, ay, cuando tenga esto voy a ser muy feliz, ya lo tienes. Ah, no, pero ahora cuando tenga esto voy a ser muy feliz, ya lo tienes. No, pero ahora cuando te... O sea, nunca va a estar satisfecho el ego. Y mientras sigamos escuchando nuestro ego, pues vamos a seguir lamentándonos. Pero hay que recordar que esto no tiene por qué ser así. Y bueno, con esto vamos a la lección número 26 y nos dice: mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Y bueno, si pueden cerrar los ojos unos instantes, hagan una respiración y voy por mi perrito. Y bueno, les decía, mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Bueno, seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es porque no eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real. Y eso se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Y esta es la ley que en última instancia te salvará, pero la que de ahora estás haciendo un uso indebido. Es muy importante esto, ¿no? Si nosotros nos sentimos atacados, si nosotros nos sentimos ofendidos constantemente, si nosotros, ay, mira, ya me volvió a decir esto, ay, mira cómo me lo dijo, eso es sentirnos atacados. Es entonces porque no somos invulnerables. Porque si no somos invulnerables, entonces pues estamos pendientes, ¿no?, de lo que está sucediendo y cambiamos con respecto a lo que consideremos nosotros que es un ataque. La idea de hoy va a introducir el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Entonces, por eso mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Recuerden que tu espíritu o tu ser es perfecto y es invulnerable. No es vulnerable, no es que te esté cambiando. Entonces, vamos a practicar con la idea de hoy para ayudarnos a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de nuestros propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos pueden atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos pueden hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos pueden probarte que esto no es así. O sea, si nosotros no entendiéramos el idioma, ya lo he dicho muchas veces, vamos a China o no sé qué idioma ustedes no sepan, y vamos a un lugar y empiezan a hablarnos y hablarnos, tal vez nos insultan, tal vez nos agreden a través de las palabras, y nosotros no vamos a reaccionar. Reaccionamos cuando creemos pues conocer lo que nos están diciendo, pero si no sabemos el idioma, ¿cómo vamos a reaccionar? Podemos reaccionar también ante ciertas facciones. Tal vez la persona está desesperada y en otro idioma te está diciendo ¡qué bella eres! ¡Pero no me entiendes! O sea, ¡o qué hermoso ser! ¡No me entiendes! Y si nosotros vemos las reacciones así como que el ceño fruncido, entonces nosotros podemos sobre reaccionar porque estamos siempre interpretando lo que nos da la gana. Así entendamos lo que nos están diciendo o no entendamos, entre comillas, pues lo vamos a interpretar a nuestra manera, a como es nosotros queramos. Entonces, la idea de hoy requiere 6 sesiones de práctica, igual que ayer, y se deben dedicar 2 minutos completos a cada una de ellas, y se pueden reducir a 1 minuto en caso de que sientas mucha incomodidad. O sea, no deben reducirse a menos de eso, no menos de 1 minuto. Okay, deben de ser de 2 minutos, mínimo 1 minuto. Vamos a comenzar cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego vamos a cerrar los ojos. O sea, vamos a decir: mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Luego cerramos los ojos. Y luego, vamos a traer de nuevo a la mente aquellas cuestiones que no se han resuelto. Tal vez tenemos algunos problemas, algunas inquietudes y nos están ahí molestando y así, ¿qué irá a pasar en esto? Vamos a traer esas inquietudes y esas inquietudes se pueden mostrar en forma de depresión, en forma de ansiedad, en forma de ira, en forma de una sensación de miedo, malos presentimientos, preocupaciones, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que pueden manifestarse y que podemos saber que obviamente nos están inquietando. Cualquier problema que aún está sin resolver, que tienda a reaparecer en nuestros pensamientos durante el día, constituye un sujeto adecuado. Entonces no vas a poder abarcar mucho de ellos en cada sesión de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. Así que la idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero vas a nombrar la situación, vas a decir: estoy preocupado acerca de, si por ejemplo te falta dinero o porque tienes que pagar algo, o sea, vas a decir eso, ¿no? Luego vas a examinar todos los posibles desenlaces que se hayan ocurrido, que se te hayan ocurrido en conexión con la situación, que te hayan causado la inquietud. Y vas a decir: temo que lo que pueda ocurrir es que. Entonces ahí ya estás con tu preocupación y ahí te estás contestando, ¿no? De por qué te preocupa. Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión y probablemente mucho más, ¿no? Pero es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. Y a medida que la lista de los desenlaces que prevé se haga más larga, es probable de que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran al final, te resulten menos aceptables. Así que procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. O sea, no porque dices, pues no me preocupa tanto. No, dale la misma importancia, ¿no? Ya después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, vas a decir para tus adentros: este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Y así concluyes la sesión de práctica, repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Entonces, vamos a hacer un resumen. Vamos a decirnos: mis pensamientos de ataque atacan mi vulnerabilidad. Cerramos los ojos y analizamos nuestros pensamientos, todos los que nos estén causando ira, coraje, depresión, lo que sea, ¿no? Y vamos a decir: estoy preocupado acerca de, por ejemplo, de tu salud, ¿no? De mi salud. Temo que lo que pueda ocurrir es que. Entonces tú ahí dices. Y después vuelves a elegir otro pensamiento. Estoy preocupado acerca de mis hijos. Temo que lo que pueda ocurrir es que dejen la escuela, por ejemplo, ¿no? Y así vas otros y otros, 2 minutos, y finalizas: este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales. Y vamos a escuchar el sonido del cuenco tibetano. Thank you.

que mañana no va a haber programa, pues no, ya analicé muy bien y pues no se va a poder. Pero queda pendiente lo de la charla, así que estén al pendiente ahí en la página por si sale este fin de semana o si sale la próxima, el próximo lunes antes de despedir el mes, ¿ok? También los quiero invitar a que hoy no se pierdan Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo de 7 a 8 de la noche. Tiene una cita muy especial y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito para que no se lo pierdan. La repetición hoy a las 2 de la tarde y la grabación va a estar disponible también hoy por la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Estará la grabación para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran y puedan. Y bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.